En esta oportunidad queremos hablar de emisores como los del colectivo de escritores Villeres y para eso estamos con Dina Choquetarqui, que nos va a acompañar un ratito. Buenas tardes, Dina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Dina. Buenas tardes y gracias por este ratito. ¿Cómo llegaste al colectivo de escritores Villeres, Dina? A ustedes por invitarnos. Yo llegué al colectivo de escritores Villeres cuando aún no estaba conformado, en 2018. Éramos parte de un taller de periodismo que se daba en Villa Soldati, en el barrio de donde somos, y ahí empezamos a armar gruparidades sin darnos cuenta, ¿viste? Hacíamos periodismo o hacíamos ejercicios de periodismo, pero nada, se fue transformando en poesía todo lo que íbamos haciendo, porque las consignas daban para hacer algo más poético. O sea que le estaban buscando la vuelta a la cuestión de la comunicación, Dina, pero fueron encontrando que había otros hilos conductores, y esto fue que a partir de la amalgama que sintieron entre quienes estaban conociéndose y entrecruzándose ahí, o porque había también, Dina, otros apetitos que estaban ahí abajito, subyaciendo, digamos. Creo que es una combinación de ambas. Creo que el periodismo también se presta para poder analizar algunas situaciones, y lo que se daba ahí era analizar qué es lo que pasaba en la televisión y en los diarios con respecto a nuestras identidades, a nuestras vivencias en los barrios, y ahí yo creo que se fue un poco formando lo que somos ahora, ¿no? Con el apetito, como vos decís, de querer hablar, de querer empezar a utilizar nuestra propia voz para decir palabras que quizá no salían en la televisión, o para mostrar sentires también que nos pasaban a nosotros con todo lo que surgía en los medios. Se ve en distintos lugares, en distintos rincones de la sociedad, que aunque la sentimos circular, muchas veces tiene rincones, tiene bolsones, tiene zonas, tiene asentamientos, tiene villas, tiene pueblos, tiene campo. Por ahí eso también tenía que ver, digo, Villa Soldati talla en que hayan tenido estos apetitos, Dina. Sí, más vale. Bueno, particularmente siempre nos pasaba que había como mucho estigma, ¿viste? Como el estigma del villero, el estigma de las personas que vienen de un barrio empobrecido también, entendiendo que no es que nosotros elegimos estar en una villa, sino que básicamente es lo que nos toca. Y como que no renegar de eso, sino que también empezar a transformar con la poesía. La bronca un poco también fue lo que nos inspira a poder escribir, la denuncia, a veces también las cosas lindas que pasan, porque habían como dos discursos en los medios de comunicación. Uno era como, bueno, de acá están, en las villas están los villeros, los que roban, está la pobreza. Y también está el otro discurso de que hay que siempre venir a ayudar a las villas, que es un lugar carente también de muchas otras cosas. Y también con un discurso de romantización, ¿viste? Entonces, esas dos cosas fueron las que nos potenciaron a nosotros a poder escribir lo que hacemos ahora y a lo que transformamos en poesía. Muy bien. La verdad es que se entiende inmediatamente con colectivo de escritores Villeres que hay un enfoque con la cuestión de género, que hay un enfoque social, profundamente social, que va a chocar contra la discriminación permanente, no solo de los medios de comunicación y del periodismo, sino también de quienes consumimos ese periodismo hegemónico, Dina, porteñocéntrico muchas veces, que baja discursos que hacemos propios, no importa en qué lugar del país estemos. Pero está muy bueno esto que contás de cómo les potenció a ir al choque y mostrarse también para cualquiera de esos dos discursos como generadores, que es lo que no aparece en ninguno de esos enfoques, generadores de contenidos, generadores de voces, generadores de cultura. ¿Hay cuánto de acierto entonces en la creación o en la actividad de los espacios culturales en los barrios, por llamarlo sencillamente, Dina? Digo porque nacen alrededor de este espacio de periodismo, alrededor del 18, en un centro cultural que se llama Ni un pibe menos, ¿o entendí mal? Sí, se llama Ni un pibe menos. Bueno, contanos, digo, porque el espacio seguramente tuvo que ver, la posibilidad de reunirse ahí con este apetito por el periodismo en primer término. Sí, bueno, estos espacios que hay en los barrios, y me imagino que en otros lados, como en el conurbano también, son espacios que vienen un poco a traer también lo que es la cultura, ¿no? Porque a concentrar también un poco de lo que se puede realizar, y que son espacios que quizá en los barrios no se dan o no existen de alguna manera. Entonces hay organizaciones sociales que posibilitan eso y que son lugares para poder empezar a cuestionarse un par de cosas, para tener un lugar para pensarse, que muchas veces, bueno, dado a que está en primer lugar el laburo, el querer comer, el llevar unos pesos a casa, muchas veces nos quita esa posibilidad de sentarnos con más reflexionar de, bueno, uy, ¿qué tengo ganas de escribir? Alguna vez me planteé que tengo ganas de escribir algo que con respecto a la poesía, a lo literario. Estos espacios son los que en algún sentido como nos dan lugar a poder hacer esas cosas, que son paliativos, ¿no? O sea, son lugares que están porque hay una necesidad y porque claramente el Estado no nos presta esos lugares, o por lo menos también la estructura del capitalismo nos deja en ese lugar en donde no tenemos ni tiempo para pensarnos a nosotros desde un lado artístico. Pero sí, estos centros culturales hacen que surjan muchas cosas artísticas en Soldati y en otros lados también. Artísticas, pero también un poco que tienen que ver con la salud, Dina. Digo, vas por una cuestión de la comunicación, por un periodismo, comunicación social, pongámosle el nombre que queremos, que quieras, pero de pronto destapás un tintero y empezás a decir, mirá, estamos haciendo poesía, estamos caminando en esto de una manera colectiva también. Eso lo fuiste a buscar personalmente, pero después te encontraste, cierto, siendo parte de una cosa. ¿Cuánto de política reconoces en esto? ¿Y cuánto de sanación, digo, encontrás en la expresión? Un montón. La política siempre fue parte de lo que hacemos. Ya de por sí, bueno, como estando en un espacio de periodismo, la política estaba siempre ahí. Y aparte de que los pibes que conformamos escritores villeres siempre andamos debatiendo y discutiendo sobre política. A veces no tenemos, como hay diferencias también, pero lo que nos une es eso, como, bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Y la poesía es el lugar que hemos encontrado para poder como dar un poco de voz a nuestras ideas políticas, ¿no? Porque la política está ocupada por personas blancas o personas de clase media o personas que tienen el tiempo para acceder a hacer algo más político, ¿no? Porque en el barrio la mayoría hace otro tipo de laburos y no muchas veces se ve representado en la política. Hace poco, bueno, creo que este año asumió la piba cartonera Claudia Saracho o algo así, no recuerdo el nombre. Sí. Pero yo siento que... Natalia Saracho, perdón. Bueno, siento que esos espacios como que dan lugar a la formación de y al construir como lugares, ¿no? Como herramientas para poder denunciar cómo es la poesía o también la música, el rap. Hay distintas vertientes que van surgiendo de estos espacios. Voces, en todo caso, que antes, Dina, no tenían a dónde ir, no tenían dónde sonar, digamos. Quizás el Centro Cultural solo les dio un ratito para que se miraran y reflexionaran de vuestros apetitos y de ahí a salir andando con una poesía en la mano, en la garganta. ¿Qué nos podés contar de la experiencia tuya y de quienes integran el colectivo, tu edad, por ejemplo, o vuestras edades, Dina? Porque te digo la verdad, estás hablando para una audiencia pampeana que no necesariamente conoce lo que es una villa o cómo es Soldati. Contanos acerca de ustedes, ¿querés? Dale. Bueno, nosotros tenemos entre 20 a 25 años. Bueno, Villa Soldati es es un lugar de la periferia de capital, la capital de cualquier país, y de Argentina también reúne toda la riqueza, concentra la riqueza de un país, pero también tiene eso de la desigualdad en las periferias. Bueno, nosotros tenemos como problemas de urbanización, tenemos falta de agua a veces, hay villas que, bueno, particularmente la nuestra no, que tiene como una problemática muy grande sobre el agua, sobre la contaminación, porque, bueno, todo lo que no se quiere muchas veces va a la periferia. Estos problemas de urbanización traen un montón de cosas, traen goteras en el agua, problemas con la electricidad, cuando llueve pasan accidentes que uno no se puede imaginar, pero bueno, es básicamente un lugar empobrecido en donde las personas que no pudieron acceder a una vivienda se van buscando un espacio en la capital para poder vivir, entonces de ahí surgen las villas. Y nada, intentamos a veces también un poco mostrar eso con la fotografía, con la poesía, a veces desde lo literario, ¿no? Intentar contar un poco qué es lo que es nuestro barrio. Definitivamente, Dina, debe tener algo que ver con cómo sentimos la comunicación acá en Radio Kermés, en la Casa de la Comunicación Comunitaria, como decimos nosotros, donde definitivamente la expresión y poder contar y decir lo que sentimos y lo que pensamos es vital, resulta vital y fundamental, y por eso nos tiene acá enredados con los cables y con el tema de la radio. Entendemos que a ustedes les pasa más por el papel y por pensarlo en unas pocas frases, en unas pocas voces, pero hay toda una inteligencia brotando de los lugares a donde van a parar todas esas personas que cuando el barrio se encareció ya no pudieron pagar el alquiler y demás. Dina, la verdad es que está impresionante. Hablas de jóvenes, de personas muy jóvenes. Estamos muy agradecidos por la paciencia para compartir con nosotros tu mirada y la de tus compañeros, pero además arrancaron hace ya unos años. ¿Qué va pasando con el colectivo de escritores Villeres en esto que ya casi 5 años, 4 años y pico, Dina? Sí, pasamos la pandemia, imagínate. Bueno, con nuestra experimentación, también dado que la poesía es un lugar de la literatura muy amable de poder habitar porque te da una libertad creativa enorme, fue realmente como hermoso chocarnos primero con la poesía antes que, no sé, con armar notas, porque quizá también eso fue lo que hicimos nosotros, ¿no? Como transformar el espacio, transformar lo que nos habían enseñado en algo que nos salía, ¿no? Y nos salió la poesía, y eso es la poesía, es bastante libre. Y ahora lo que estamos haciendo es como experimentar un poco más con la literatura, quizá ya desde otros lugares, desde algún relato, alguna historia viva, como ver qué tipos de formas de escritura nos van a ayudar a poder también transmitir los sentimientos, transmitir todo lo que nos genera esto de los medios de comunicación, los que nos generan en realidad la vida, ¿no? Porque uno piensa que el arte siempre fue para otra élite, pero nosotros también convivimos con el arte de alguna manera, y nuestra forma de poder habitarlo es eso, con la experimentación, con lo que a poco nos va surgiendo también, compartiendo con otros distintos espacios de los que aprendemos un montón. Así que estamos en la experimentación de buscar nuevas formas literarias de poder contar cosas, y seguramente también vamos a estar haciendo más cosas con la fotografía y recitados también en algunos centros culturales. La verdad es que si van a seguir con la palabra como herramienta y van a ir agregando imagen, no es difícil imaginarse que algunas personas o el colectivo propiamente termine generando algunos productos culturales sumamente importantes, porque van a estar reflejando algo de que es también una partícula de nuestra sociedad, con un enfoque de quienes se desarrollan allí, y podemos decir, Dina, que ustedes se están desarrollando, se han ido desarrollando, a pesar de la mirada hosca de la sociedad y de la desatención del Estado. Esperamos, por supuesto, que esto siga y que genere un montón de contenidos. Me quedé pensando en guiones, en participaciones en la radio y en otros espacios de la comunicación, pero está muy bueno ya pensarte, rapeando, juntándote con tus congéneres y generando esto que es tan saludable para ustedes como para nosotros, creo, Dina. Bueno, nada, te estamos muy, muy agradecidos. Tenés el micrófono a disposición por si querés, mandar un saludo, lo que se te ocurra, Dina. Gracias. Gracias. Bueno, mando un saludo a todos mis vecinos de Soldati y a mis compas que también me están escuchando ahora, quizá no pudieron estar por alguna situación en particular, pero nada, les mando un saludo y también a la audiencia decirles que escriban lo que sientan, no importa si se lo muestran a alguien o no. La poesía es la forma más amable de verdad de poder habitar algo literario y no te juzga la poesía, es algo que nosotros descubrimos hace un par de años en realidad, pero que nada, que se atrevan a poder escribir, que se atrevan a poder compartir y alimentar esto de la escritura, porque es realmente sanador, como decías vos, en algún sentido de poder como transmitir todos los sentimientos que en algún momento no llegaron a surgir, pasarlos a lo literario es bastante piola y canalizador de muchas cosas. Qué bueno escucharte. Saludamos a Soldati también, a tus compañeros, todo el equipo de acá de Radio Carmesí, de La Siesta, que no fue específicamente. Dina, muchas, muchas gracias. Que tengas linda jornada. Dale, gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta pronto.